Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, bienvenidos a una nueva edición de su programa Criterios, que como siempre transmitimos gracias a EWTN Radio Católica Mundial. Quien les habla, Alejandro Bermúdez y Eduardo Verdejo, en los controles. Estamos contentos de podernos reunir una vez más para reflexionar y tomar conciencia sobre los temas que resultan fundamentales para comprender mejor nuestra realidad y poder actuar frente a ella. Chile, y no solo Chile, sino el mundo católico entero, sigue conmovido por el asesinato de un sacerdote italiano nacionalizado chileno en la misma catedral de Santiago de Chile, cuando acababa de terminar la misa. Como saben ustedes, porque deben haberlo ya leído en las noticias, aunque de todas maneras quisiera contextualizarnos en el evento, el sacerdote acababa de celebrar el sábado pasado la misa de 5:30 de la tarde, cerca de las 7, cuando ya había terminado la celebración. Se dirigía a la sacristía cuando se escuchó un grito terrible desde la sacristía. Los fieles escucharon, apenas entraba el sacerdote a la sacristía, y se escuchó a través de los micrófonos, porque el sacerdote todavía no se había sacado el micrófono inalámbrico que funciona en la Catedral de Santiago. Algunos fieles corrieron a la sacristía para ver qué cosa había podido pasar, a ver si es que el sacerdote había sido, se había caído o había sufrido algún infarto o algo. Y cuando entran, ven a un joven vestido completamente de negro, profiriendo maldiciones contra Dios, contra Jesucristo y contra la Iglesia, y con un cuchillo en la mano, y ensuciándose la cara con la sangre del sacerdote, a quien había infligido varias puñaladas, y luego le había cortado la garganta degollándolo. El sacerdote murió instantáneamente después del corte del degüello, y este joven después se autoinfirió una herida en el cuello con el fin de matarse, pero la herida no fue suficientemente profunda. Fue detenido, luego enviado a un hospital, y ahora está esperando un juicio y probablemente una condena de por vida. El tema es especialmente preocupante porque este joven participaba de un culto satánico en un pueblo, o digamos así, una urbanización cercana a Santiago, que forma parte, digamos, del Gran Santiago. Y el joven, cuando fue detenido por la policía, primero se descartó cualquier problema de incompatibilidad mental, es decir, de locura o de insuficiencia intelectual, y tampoco se encontraba bajo efectos de drogas. Es decir, quien asesinó a este sacerdote en la misma catedral de Santiago es un joven de 24 años que estaba en estado supuestamente normal, es decir, ni las drogas ni un estado mental patológico, psicótico, lo que fuera, intervinieron en este proceso. El sacerdote simplemente fue asesinado por una persona que quiso de esta manera elevar una especie de ofrenda macabra, perturbadora, a Satanás. Con lo cual, volvemos a la importancia de un tema que habíamos estado comentando recientemente, y que es este alarmante crecimiento, esta alarmante expansión del satanismo en el mundo. La vez pasada, cuando habíamos comentado de este tema, nos referimos en primer lugar a los asesinatos producidos en el norte de Italia, donde una religiosa primero y luego una serie de asesinatos que habían sido adjudicados a algún criminal serial, alguno de asesino en serie, se descubrió que eran partes de rituales satánicos de un grupo de jóvenes que rendían este culto. Hablamos de lo que el padre Gabriele Amort, este famosísimo exorcista de Roma, explicaba sobre cómo muchos de los casos de posesión satánica venían precisamente de jóvenes que se habían entregado a este culto. Y también mencionamos cómo el arzobispo de La Plata, en Argentina, Monseñor Héctor Aguer, había señalado que el satanismo no había que tomarlo en broma, ¿no? Entonces, efectivamente, muchos creen que el satanismo es una especie como de moda, nada más, pero uno no puede jugar con el príncipe de las tinieblas y creer que puede salir indemne y que solamente se trata de una moda. No es una moda, o mejor dicho, puede presentarse bajo la figura de una moda, pero en la realidad es una terrible tendencia que, como decíamos, no solamente se estaba dando en los países del primer mundo, en España, en Italia, donde, como ustedes recordarán, si es que nos siguieron, tuvieron la amabilidad de seguirnos en ese programa, señalamos cómo esto había creado una especie de mercado clandestino de hostias consagradas. Y comentábamos cómo resulta lamentable, resulta escalofriante ver que muchos seguidores de Satanás tienen una idea más clara, una idea más precisa de el valor de la hostia consagrada, de la significación de la presencia de Jesús en la hostia consagrada, que es la que tenemos muchas veces los católicos cuando comulgamos con una actitud mediocre o cuando comulgamos, peor todavía, en un estado moral de indignidad para recibir la Eucaristía. Y ahora, de esta manera espantosa y macabra, este joven chileno ha demostrado que, como seguidor de Satanás, como cultor del satanismo, entiende muy bien qué cosa es un sacerdote y entiende muy bien qué cosa es la cátedra, la catedral, desde donde se predica la verdad y de donde se ejerce la autoridad del pastor de la diócesis. Precisamente, nosotros cuando tenemos la conciencia debilitada de lo que es la Iglesia, es decir, que muchas veces la vemos simplemente como una institución, como una organización, donde los obispos son una especie de gerentes generales y donde el Papa es una especie de presidente del directorio, allí cuando perdemos la perspectiva de que la Iglesia es este cuerpo místico, sagrado, misterioso, donde el sacerdote, más allá de sus limitaciones humanas, es otro Cristo capaz de ejercer los ministerios y capaz de dar los sacramentos, capaz de mantener a la Iglesia como sacramento de salvación gracias a la redención de Jesucristo. Entonces, resulta tremendo ver que muchas veces esa comprensión está más clara en los seguidores de Satanás que en muchos de nosotros los católicos. Y por esa razón, San Pablo decía claramente que no basta la fe porque los demonios también creen, pero tiemblan. Y los seguidores de Satanás aparentemente siguen este mismo esquema. Creen, saben que Jesús está presente en la Eucaristía, sabe que un sacerdote es otro Cristo, sabe que la catedral es la sede primada desde donde se predica y se enseña la doctrina que salva, pero sabe y tiembla, tiembla de furor, tiembla de miedo, tiembla de odio. Y este temblar de miedo y de odio es el que está en la raíz de este terrible asesinato. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a nuevos tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es algo que tenemos que acostumbrarnos a reflexionar nosotros los cristianos cuando pensamos en la importancia de la creciente tendencia al satanismo. Y esto hay que entenderlo como advertía el mismo cardenal Francisco Javier Errázuriz, el arzobispo de Santiago de Chile, cuando presidía la misa al día siguiente en el mismo altar donde a pocos metros había sido asesinado el sacerdote italiano. Señalaba precisamente que el satanismo es algo que está cada vez apareciéndose más, siendo más evidente, siendo una realidad más dramática, pero también concreta en nuestro continente, en nuestros países. Hace poco, en efecto, se descubrieron índices de culto satánico en Argentina, y eso fue lo que llevó a Monseñor Héctor Aguera a advertir que estaba creciendo el culto a Satanás entre los jóvenes y que no podía tomarse a broma. Pero esto ya sigue a una larga racha en Bolivia y en Colombia, donde efectivamente se han visto casos de desapariciones de personas. En muchos casos se pensaba que algunas mutilaciones de cuerpos de personas asesinadas eran simplemente actos de los narcotraficantes en una especie de venganza, en el caso de Colombia. Pero después se descubrió que había un patrón, y en algunas provincias colombianas ya se teme una presencia sistemática del satanismo, que ha pasado de ser una especie de juego de muy mal gusto en el que se asesinaban animales, se mataban animales en una especie de sacrificios sangrientos, para convertirse ya en un camino sistemático de asesinato ritual, de asesinato para honrar a la figura del príncipe de este mundo del maligno. El cardenal Francisco Javier Errázuriz advertía que ya un censo había demostrado el crecimiento de personas vinculadas a cultos extraños, especialmente a cultos satánicos, y este crecimiento se había dado especialmente entre los jóvenes. ¿Es una moda? No se sabe. Que los jóvenes están buscando, eso es definitivo. Yo tenía la oportunidad de hablar con Hervé Catá, un líder de un movimiento carismático que ha tenido mucho éxito recientemente en Francia, y el señor Catá me decía que el vacío espiritual que viven los jóvenes en Francia los hace propensos a prácticamente cualquier respuesta, y en consecuencia muchas veces ellos están abiertos de una manera especial al anuncio del Evangelio, pero lamentablemente también están abiertos al anuncio del satanismo. Y en consecuencia, en la búsqueda de sentido, muchas veces resulta más comprensible en una sociedad que ha desterrado, que ha querido sistemáticamente desterrar a Dios, resulta más comprensible que los jóvenes sepan antes del diablo que de Dios, sepan antes del demonio que del Señor Jesús, sepan antes de la maldad, del odio y del culto a las tinieblas que del amor redentor de Jesucristo, de la reconciliación que nos trae y de la manera como sana las heridas de la persona humana. Entonces, en este escenario se combinan otros elementos que ayudan, lamentablemente, a que prosperen estas formas de culto satánico, como son el hecho que alrededor del culto satánico se han ido desarrollando una serie de formas culturales. Por ejemplo, un tipo de música, normalmente el conocido como black metal, o metal negro, o heavy metal, metal pesado, este tipo de música, que se asocian también el consumo de determinadas drogas, normalmente drogas extáticas, es decir, que producen un estado de euforia y de éxtasis, y van desde la droga que tiene el mismo nombre, éxtasis, hasta la cocaína, pasando por otras drogas a veces de origen natural, como pueden ser determinados cactus o determinados hongos que se utilizan con fines alucinógenos y que se utilizan muchas veces en sus rituales. Entonces, además de esto, están formas de vestir, como es el hecho de vestir todo de negro, y como estaba vestido, por ejemplo, este joven que asesinó al sacerdote italiano en la Catedral de Santiago, vestido enteramente de negro. Pero está también, además, el hecho de combinar el negro con el rojo, que supuestamente son colores satánicos, y también hay otras expresiones culturales, como son, por ejemplo, la perforación del cuerpo con anillos, aretes, joyas, etcétera, que son incrustados en el cuerpo, y además el tatuaje, ¿no? Es decir, el hecho de escribirse, de inscribirse en el cuerpo determinadas frases o símbolos o signos o a veces hasta enteros dibujos, ¿no? Entonces, esta realidad de la vida convertida en una especie de rutina anticristiana resulta sumamente peligrosa y está muy cerca de nuestras realidades. Ya lo hemos visto en Colombia, hemos mencionado también de pasada el caso de Bolivia, donde también se han incrementado estas actividades, y ahora tenemos el caso alarmante de Chile, donde se ha producido un hecho que no tenía precedentes en la historia. Nunca un sacerdote había sido asesinado en la catedral y además asesinado poco después de celebrar la Eucaristía. Como explicaba el cardenal Errázuriz, este ha sido definitivamente un odio feroz hacia la fe y un acto de odio hacia la identidad sacerdotal del padre italiano, porque efectivamente la razón por la cual fue asesinado fue por ser sacerdote. Comprendamos que la cosa es bastante más difícil para el asesino si es que le interesa asesinar exclusivamente al sacerdote. Muy fácil le sería asesinar a cualquiera de los feligreses que han asistido a misa, y basta con que se les persiga nada más hasta un lugar seguro, oculto, y allí se les puede matar por católicos. Pero este adorador de Satanás no quería asesinar al sacerdote simplemente porque era un fiel más, quería asesinar a otro Cristo. Y de allí los gritos, de allí las maldiciones que profirió en el momento de asesinar al sacerdote, y después cuando algunos fieles que lo redujeron ingresaron a la sacristía y lo vieron tomar la sangre del sacerdote, que estaba en un charco de sangre, y pasársela por la cara en un acto cultual. Al principio, las primeras declaraciones periodísticas, yo estuve siguiendo el caso al minuto prácticamente, las primeras declaraciones periodísticas señalaban que el hombre era un perturbado mental, porque así es como lo vieron los primeros feligreses. Pero después, cuando se han hecho exámenes psicológicos, se ha descubierto que esta conducta feroz de ensuciarse la cara con la sangre del sacerdote era una reacción cultural y no de locos. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. De más está decir que sobre esto tienen una responsabilidad enorme los padres que tienen que cuidar a los hijos y que muchas veces se sienten impotentes porque no saben cómo dirigirse a ellos para que simplemente no se dejen llevar por algunos tipos de modas o de formas de ser. Bueno, los padres tienen que ejercer su autoridad. Tienen que comprender que muchas veces los hijos no van a estar contentos con las decisiones que los padres toman. Y no es raro que, si especialmente los hijos son adolescentes o jóvenes, y se les llama la atención por alguna cosa y se les recorta o se les da la sensación, ellos tienen la sensación de que se les está recortando su libertad, van a estar de mal humor y van a protestar contra el padre y van a decir que el padre o que la madre son represivos y son una vergüenza porque a sus amigos no les pasa lo mismo. Pero lamentablemente los padres se dejan chantajear en algunas ocasiones por estas actitudes, y la verdadera actitud del padre es que muchas veces tiene que aceptar el sacrificio paterno o materno, que significa no ser aprobado o aceptado por el hijo, o que el hijo o la hija le pongan mala cara. Tatuarse no es algo que lleva hacia el satanismo. Perforarse no es algo que lleva al satanismo. Pero lamentablemente es algo común, es un común denominador que los satanistas estén tatuados y estén perforados. Escuchar música de rock pesado o rock metálico no es algo que lleve deliberadamente al satanismo. Hay muchas personas que lo escuchan y que no forman parte de este culto. Sin embargo, sí, todos los que forman parte de este culto escuchan ese tipo de música. No es necesariamente ser satanista de declararse gótico, entre comillas, esta moda de vestirse todo de negro, de pintarse las mujeres todo de negro, incluyendo los labios, de utilizar algunas ropas que asemejen un poco a los murciélagos, ¿no?, con ese tipo de caídas en punta. Todo eso no necesariamente lleva al satanismo, pero lo que es cierto es que los satanistas son góticos en su manera de vestir. Se visten de negro, se visten de negro y rojo, y se visten de todas estas formas que hablan precisamente de Satanás. Entonces, no hacen mal los padres si es que previenen esas cosas y le dicen a los hijos no cuando quieren tomar alguna de las actitudes que pueden irlos acercando insospechadamente a una disponibilidad para ese culto, que puede decirlo acercando insospechadamente al hecho de formar parte de una de estas organizaciones macabras. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués, www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso resulta sumamente importante, hermanas y hermanos, comprender los alcances de la lucha contra esta forma de culto que está atrayendo tanto a los jóvenes. Una de las principales soluciones o preventivos frente a eso es, como decíamos, la familia. Y la familia en general, no solamente como una instancia donde los padres ejercen su autoridad, que tienen que ejercerla. Es decir, cuando una hija viene y dice, quiero utilizar la misma ropa que utilizan mis amiguitas porque están de moda, es papel de la madre negarle si es que esa moda es una moda indecente, no importa que sea común y que esté popularizada. Y además explicarle a la chica, a la niña, al adolescente, explicarle que se trata de algo que las denigra. No van a estar contentas porque ellas quieren, como todas sus amigas, estar a la moda. pero con el paso del tiempo van a comprender y van a agradecer esa reserva, esa prudencia de los padres de haberle limitado muchas de las cosas que querían hacer, porque las hacen, porque están, como se dice en algunos países nuestros de América Latina, en la edad del pavo, ¿no? En la edad en la que están un poco caprichosos, en la edad en que son un poco difíciles. Pero es importante comprender que los padres tienen que ejercer la autoridad, pero no solo la autoridad, tienen que ejercer precisamente la paternidad, que incluye de manera central el amor, la ternura, la acogida, la explicación, y solamente en la medida en que haya ese canal, esos muchachos y muchachas forjados en ese ámbito van a ser capaces, de todas formas, de estar prevenidos frente a cualquiera de estas tendencias. Porque, lamentablemente, como decía, este muchacho asesino del sacerdote tiene 24 años y ha desgraciado su vida. Y es que Satanás de verdad existe. Y la principal victoria, como dice el exorcista de Roma, Gabriele Amorf, el padre Gabriele Amorf, la principal victoria del demonio es la de hacernos creer que él no existe. Pero justamente existe, y porque existe es un riesgo constante y tiene una estrategia para atraer a las personas, tiene una estrategia para atraer especialmente a los jóvenes y tiene una estrategia incluso para esclavizar a un joven, como es el caso del joven que asesinó al sacerdote. Porque este muchacho, ya sea iba a morir yéndose al infierno después de asesinar, o la otra alternativa, que es donde está ahora, es que termine prisionero de por vida o por un larguísimo tiempo. Si es que una persona ha sido capaz de renunciar así a su libertad, ha sido simplemente porque ha sido engañado por el hijo de las tinieblas. Que no nos pase a nosotros, que no les pase a nuestros hijos. Hasta la próxima edición de Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.